Hola, soy Baring Weyon, de Curiosa Biología, y hoy vamos a hablar de hipótesis, de teorías, de leyes y de hechos. Hola a todos. Querría que me dijerais que todo funciona correctamente. No sé qué pasa. Se ha caído, como es costumbre. Ya sabemos cómo va esto. Como decía, hola, buenas. Hoy vamos a hablar de hipótesis, de teorías, de leyes y de hechos. Hola, Maxi Ferreira, J. Miguelero, Stimpy, perdón, HJ Lieber, Maxi Ferreira, Nahuel Matías. Hola a todos, bienvenidos. Querría que me confirmarais que todo se ve y se escucha correctamente. Vale, me dice por aquí Maxi y Xavi el humano, buenas. Me dice Maxi Ferreira y Nahuel que todo va bien. Muchas gracias. Vale, en principio esto no debería ser muy difícil de explicar. Como siempre, un poco más de volumen. Hoy sí que lo he comprobado y están todos los volúmenes al máximo. Vamos a ver el método científico, porque para explicar lo que son estas cosas necesitamos el método científico. En primer lugar, quiero arrancar diciendo que voy a hablar de los conceptos de hipótesis, de teoría, de ley y de hecho desde una perspectiva científica, ¿de acuerdo? Hablando en lenguaje científico, que no significa que sean los mismos significados que en un lenguaje coloquial. En el lenguaje coloquial, sobre todo la palabra teoría, tiene un significado completamente distinto a la teoría científica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de la teoría científica, vamos a hablar de hipótesis científicas, vamos a hablar de hechos científicos y vamos a hablar de leyes científicas. También en su momento comentaré la diferencia entre una ley científica y una ley desde el punto de vista del derecho, ¿de acuerdo? Que también hay una gran diferencia. Vamos a empezar colocando el método científico en pantalla. Este esquema, hay cientos de esquemas del método científico en Internet. La mayoría de ellos, pues, destacan ciertas partes respecto a otras y digamos que ninguno de ellos es un esquema perfectamente completo, porque el método científico es algo que en realidad no es tan sencillo, tiene sus pormenores. Entonces, yo he realizado este esquema por ser el que más se adecua al tipo de explicación que voy a dar, ¿de acuerdo? Lo cual no significa que sea el único, ¿vale? Hay muchos más tipos de esquemas del método científico y todos ellos son muy buenos, ¿vale? Y muy válidos. De acuerdo. El método científico comienza con un hecho, ¿vale? Un hecho que sucede en el universo. Algo que sucede, algo que ocurre. Por ejemplo, que al soltar este lápiz caiga. Eso es un hecho, eso es algo que sucede. También es un hecho, es algo que sucede, que las plantas tomen luz solar y aprovechen la energía de la luz solar para su propio metabolismo. Eso es algo que ocurre. Algo que ocurre es que los seres vivos evolucionan, ¿vale? Son hechos. La existencia del sol, eso también es un hecho. Son cosas que suceden en el universo, tanto si sabemos que suceden como si no sabemos que suceden, tanto si creemos en ellas como si no. Los hechos son la realidad, ¿de acuerdo? Es eso que sucede, que existe, tanto si crees en ello como si no. Muchos hechos son observables, no todos. Algunos hechos no son observables, algunos hechos todavía no han sido observados, pero hay hechos que son observables, ¿vale? Entonces, aquellos hechos que son observables los podemos observar. Por lo tanto, hacemos una observación del hecho. Observación. Yo puedo observar que el lápiz cae cuando lo suelto. Eso es una observación. A partir de una observación, nosotros podemos establecer una pregunta o una serie de preguntas. ¿Qué hace que el lápiz caiga cuando yo lo suelto? ¿Qué le empuja al lápiz hacia abajo? ¿Vale? ¿Qué es eso que empuja al lápiz hacia abajo para que caiga? ¿O qué es? ¿Cuál es la causa por la cual los animales evolucionan, ¿no? ¿O cuál es la causa por la cual no sé, el sol brilla? ¿Por qué motivo el sol brilla? ¿Cuáles son los motivos que subyacen detrás del brillo del sol? Esas serían las preguntas. Y a partir de una pregunta o de varias preguntas podemos establecer hipótesis. Tras la observación, buscamos posibles explicaciones, ¿vale? Esas explicaciones tienen que tener en ciencia ciertos requisitos. En primer lugar, la hipótesis, la explicación, ¿vale? Una hipótesis es una posible explicación de algo. En primer lugar, esa hipótesis tiene que ser plausible. Es decir, en base a los conocimientos previos que tengamos, esa hipótesis no debe violar nada que ya sabemos que es cierto. ¿De acuerdo? Tiene que ser plausible. Tiene que ser coherente con los conocimientos que ya tenemos. Además, tiene que ser verificable. Es decir, tenemos que ser capaces de diseñar un experimento que demuestre que esa hipótesis es cierta en caso de que sea cierta. Por supuesto, también debe ser falsable, que es justo lo contrario. Que en caso de que la hipótesis sea falsa, tiene que haber al menos un experimento que pueda demostrar esa falsedad. ¿De acuerdo? Hay que tener muy en cuenta esto, estos aspectos, porque una hipótesis que no es verificable, no podemos comprobar que es cierta y por tanto no es una hipótesis válida. No existiría ninguna forma de saber que la hipótesis es cierta, ¿vale? O sea, podríamos saber que es falsa, si es falsable, pero si no demostramos que es falsa, no tenemos ninguna forma de demostrar que es cierta. Por lo tanto, la hipótesis no nos vale. Lo mismo nos pasa con una hipótesis que no sea falsable. Una hipótesis que no es falsable y si es verificable, si es cierta, podemos demostrar que es cierta. Pero si no encontramos evidencias de que sea cierta, no tenemos forma de demostrar que sea falsa. Por lo tanto, tampoco nos sirve como hipótesis. Que una hipótesis no sea válida no significa que la hipótesis sea falsa. Una hipótesis que no es válida simplemente significa que es una hipótesis que no es coherente con el método científico. Por otro lado, una hipótesis válida puede que durante un largo tiempo no pueda demostrarse ni como cierta ni como falsa, porque aun siendo tal demostración posible, no se alcanza el conocimiento suficiente de cara a la misma con los medios tecnológicos y técnicos que haya en ese momento. Es importante tener en cuenta que solo puede catalogarse como falsa una hipótesis que se demuestra falsa y solo puede catalogarse como cierta una hipótesis que se demuestra cierta. Que una hipótesis no se haya demostrado aún como verdadera no implica de forma directa que sea falsa. De hecho, afirmar que una hipótesis es falsa porque nadie ha demostrado que sea verdadera o viceversa es una falacia de ignorancia. Como decía Carl Sagan, la ausencia de pruebas no prueba la ausencia. Una hipótesis que no es válida, siguiendo estos criterios, no cabe en el método científico. Antes de pasar al siguiente paso del método científico, es necesario que exista al menos una forma de verificar la hipótesis en caso de que sea cierta y una forma de falsar la hipótesis en caso de que sea falsa. ¿De acuerdo? Por poner ejemplos, ¿vale? La memoria del agua en homeopatía. La memoria del agua es verificable. Puedes diseñar técnicas experimentales que demuestren que la memoria del agua funciona, que es real, en caso de que lo sea, ¿vale? Podemos coger una solución de una proteína, por ejemplo, en agua y hacer el método homeopático con esta proteína, ¿no? Y entonces ahora coger agua destilada y coger el producto diluido de la proteína, no sé, un 30CH, y hacer una prueba con anticuerpos que tengan como antígeno esa proteína que nosotros hemos diluido. Los anticuerpos se unen a las proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, si el agua conserva la memoria de la proteína, los anticuerpos se van a unir a esas estructuras memorísticas del agua, ¿no? Y podremos comprobar que el agua tiene memoria. Sin embargo, si al comparar el agua destilada con el agua homeopática, la proteína homeopática, encontramos que los anticuerpos no se unen, ¿vale? El agua destilada lo usamos como control para evitar defectos en el diseño experimental, ¿de acuerdo? Cuando hacemos la prueba con agua y con la proteína homeopática, vemos que los anticuerpos no se unen a ninguno de los dos o se unen por igual, significa que no se ha transmitido esa memoria. Pero no demuestra que no exista la memoria. Ese experimento podría demostrar que la memoria existe en caso de que exista, pero no podría demostrar que la memoria no exista en caso de que no exista, porque la memoria puede actuar a otros niveles y puede que los anticuerpos no estén atados a esa memoria del agua. O que los anticuerpos no se vean de algún modo activados por esa memoria del agua. Eso hace que la hipótesis de la memoria del agua no sea falsable. A día de hoy a mí no se me ha ocurrido ningún experimento que false la memoria del agua. Por lo tanto, para mí, la memoria del agua no podría ser una hipótesis válida. Yo no podría utilizarla como hipótesis válida. ¿Hay alguien que haya encontrado una forma de falsar la memoria del agua? Si es así, pues me lo dejáis en los comentarios, que me interesa saberlo. De momento, hasta donde yo tengo conocimiento, la hipótesis de la memoria del agua no puede ser considerada una hipótesis científica válida. Porque al menos uno de los criterios necesarios no funciona, que es que sea falsable. Bien. Hemos pasado por los hechos a la observación. La observación a la pregunta y de la pregunta a la hipótesis. Bueno, otro motivo por el cual la hipótesis de la memoria del agua no es válida es porque no se ajusta a unos hechos, no explica un hecho, ¿vale? Que ese es otro problema. Cuando tú estableces una hipótesis que no explica un hecho buscando sacar unas conclusiones preconfiguradas, lo que estás haciendo es una hipótesis ad hoc. Una hipótesis tiene que basarse en una observación anterior, ¿vale? Primero tiene que haber una observación y de la observación establecer la hipótesis. Si tú estableces una hipótesis sin una observación para intentar demostrar algo que tienes preconfigurado pero que no se ajusta a la observación, en ese caso estás cayendo en una hipótesis ad hoc y tampoco vale para nada. ¿Vale? Una vez hemos establecido la hipótesis, hacemos la experimentación y la comprobación. La experimentación y la comprobación la tenemos que hacer en el. Decía, la experimentación y la comprobación la tenemos que hacer en un contexto también científico y basándonos en esa falsabilidad y en esa verificabilidad de la hipótesis. Una vez tenemos la hipótesis válida, comprobamos si es correcta o incorrecta mediante esa experimentación. Entonces, realizamos el experimento que corresponda y obtenemos unos resultados. ¿Esos resultados verifican la hipótesis? Hay dos opciones. Bueno, hay tres. Que verifique la hipótesis, que false la hipótesis o que no la verifique ni la false. En caso de que false la hipótesis, esa hipótesis es falsa, la descartamos y volvemos a empezar. En caso de que no sepamos, tendremos que revisar la hipótesis y buscar mejores métodos de experimentación y volver a cerrar el círculo. En caso de que sí verifiquen la hipótesis, aquí me he saltado en el esquema, me he saltado un pequeño paso, que es la publicación de los datos, de los descubrimientos. A ver, ¿qué me estáis diciendo? ¿Me veis desincronizado? Pues... no sé. A ver, voy a cortar un momento la conexión, ¿de acuerdo? A ver si... ¿qué tal va ahora? Es que no sé cuál es el problema. Espero que ahora esté yendo bien. Como iba diciendo, una vez verificamos que la hipótesis es correcta, publicamos los resultados para que otras personas realicen la misma experimentación y comprueben también por su cuenta si es en efecto correcta la hipótesis. Cuando se acepta la hipótesis como correcta, porque todos los resultados son coherentes, en ese momento pasamos a la acumulación de hipótesis que están verificadas, ¿vale? Sumamos la nueva hipótesis a todo el corpúsculo de hipótesis que hemos realizado, que hemos comprobado previamente. Y en ese punto establecemos lo que son las leyes y las teorías. ¿Y qué es una ley y qué es una teoría? Cuando tienes una gran cantidad de hipótesis que han sido demostradas de forma experimental y esas demostraciones han sido ya comprobadas de forma sistemática y rigurosa, se forma lo que llamamos una teoría científica. Una teoría, para que pueda ser considerada como tal, es necesario que esté demostrada. Las teorías científicas están comprobadas y demostradas de forma científica. De modo que en ciencia una teoría no es sinónimo de hipótesis. Una teoría es un conjunto de hipótesis que han sido demostradas de forma experimental. Son una explicación comprobada y verificada de un hecho previo que haya sido observado, ¿vale? La hipótesis todavía no estaba comprobada, la teoría ya lo está. Además, las teorías tienen una cosa, que es que tienen que corresponder a teorías anteriores. Porque cuando nosotros realizamos una observación, esa observación puede ser parcial, no es global, no observas todo el universo, observas una parte del universo. Y es posible que tu teoría explique perfectamente esa parte del universo que has observado, pero no explique lo que hay más allá. Cuando tú estableces una teoría que explica algo que está más allá, necesariamente esa teoría tiene que incluir todo lo que la teoría anterior ya había demostrado de esta parte del universo. Ejemplo. Isaac Newton establece una teoría llamada teoría de la gravedad. Esa teoría demuestra una buena cantidad de cosas dentro de unos parámetros más o menos cotidianos. Velocidades relativamente bajas, masas relativamente bajas, etc. Cuando entramos a hablar de masas mucho mayores o de velocidades mucho mayores, la teoría de Newton no funciona. La teoría de Newton no es falsa. Funciona perfectamente para explicar los hechos que suceden en una pequeña parte del universo. que es para lo que está diseñada esa teoría, pero no explica con éxito lo que sucede en un agujero negro, por ejemplo. Para ello, Albert Einstein establece una nueva teoría, que es la teoría de la relatividad. Esa nueva teoría no es que sustituya a la teoría de Newton, no es que diga que la teoría de Newton es falsa, sino que complementa, completa la teoría de Newton allí donde la teoría de Newton todavía no llegaba. ¿De acuerdo? Establece unas nuevas leyes y unas nuevas ecuaciones que van más allá de las que había establecido Newton, porque completa el conocimiento al que Newton no tenía acceso. La teoría de Newton sigue siendo válida para el universo acotado en el que funciona, pero además, fuera de ese universo acotado, en el resto del universo, sigue estando la teoría de la relatividad, que también sigue funcionando. Andrés Felipe acaba de hacer una buena pregunta. La teoría de la relatividad y la mecánica cuántica no es que se complementen, al menos no todavía, o estoy equivocado. La teoría de la relatividad y la teoría cuántica se aplican a partes distintas del universo. La teoría de la relatividad se aplica a cosas que son grandes, cosas que están en movimiento, etc. Y la teoría cuántica se aplica a cuantos, a cosas muy chiquititas, ¿vale? A partículas subatómicas, al mundo de los átomos, ¿vale? Esa es la acotación, ¿vale? De una y otra teoría. Entonces, la teoría cuántica no necesita complementar a la teoría de la relatividad porque no aplica al mismo sistema que aplica la teoría de la relatividad. Igual que la teoría de la relatividad no necesita complementar a la cuántica porque no aplica a la parte que aplica la cuántica. Lo que buscan ahora los físicos es una teoría que englobe ambas y que pueda explicar las dos partes, la parte cuántica y la parte relativista, con una sola teoría unificadora. Eso es lo que se supone están buscando. La teoría es el mayor nivel de conocimiento científico que se puede conseguir y la ley no está por encima de la teoría. Pero, ¿qué es una ley? En derecho, una ley es algo que debes hacer, pero que puedes no hacer. Son leyes prescriptivas, leyes que prescriben lo que es necesario, lo que deberías tú hacer o lo que debería suceder, pero no describe que sea lo que sucede. En ciencias, al contrario, las leyes científicas son descriptivas, describen un comportamiento que sucede en el universo y por tanto todo el universo funciona atado a esas leyes y no se pueden saltar. Una ley no es un nivel superior de certeza de respecto a la teoría. De hecho, la teoría en sí mismo, como he dicho antes, es el mayor nivel de certeza científica que se puede alcanzar. La ley en realidad es un resumen de un comportamiento medible de un aspecto concreto de una teoría y suele expresarse de forma matemática casi siempre. El aspecto de las leyes en realidad puede cambiar en función de la teoría en la que se esté refiriendo y puede ir desde una ecuación matemática hasta una regla de comportamiento cualitativo, pero de forma general suelen ser matemáticas. En muchas ocasiones las leyes no son más que hipótesis que han sido confirmadas y que corroboran esa teoría, ¿de acuerdo? Generalmente las teorías se componen de leyes y generalmente una misma ley puede estar en varias teorías a la vez. Por ejemplo, las leyes de Mendel son una ley evolutiva, ¿vale? La evolución El hecho de la evolución se explica mediante la teoría sintética evolutiva. Y en esa teoría sintética evolutiva está incluida, las leyes están incluidas, en plural, las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel no solo están en la teoría sintética evolutiva, sino que también aparecen en la teoría en la teoría referida a la biología del desarrollo, o en la teoría de la herencia genética, o en la teoría de la del origen microbiano de la enfermedad infecciosa, por poner ejemplos. En todas ellas se aplican las leyes de Mendel, pero, entre otras, en la teoría de la evolución. Si hubiese una situación en la que una ley y una teoría entran en conflicto, lo más probable es que sea la ley la que debe ser corregida y no la teoría, porque la teoría tiene un corpúsculo de evidencias mucho más voluminoso. La teoría se compone de muchísimas leyes y de muchísimas hipótesis que han sido verificadas y corroboradas constantemente durante el tiempo, mientras que la ley es la que es. Entonces, si una ley entra en conflicto con una teoría, generalmente es la ley la que está mal y es la ley la que hay que cambiarla. Por cierto, famoso, ¿no? Si la teoría, si la evolución fuese cierta, ¿por qué no es una ley y solo es una teoría? Eso es una frase muy repetida hasta la saciedad. En primer lugar, ya hemos visto que, que el hecho de que sea una teoría implica de forma directa que sea una explicación comprobada y verificada de un hecho empírico que ha sido observado, ¿vale? Entonces, necesitamos que, primero, haya un hecho observado, que es lo que llamamos evolución biológica, y segundo, que la explicación esté comprobada y verificada, porque hay muchas posibles explicaciones a la evolución biológica, ¿vale? Lamarck tenía una hipótesis, una explicación que era coherente, que era plausible, pero cuando se puso a prueba se demostró que no funcionaba. Vale, pues descartada, por ejemplo, ¿eh? ¿Qué sucede con la teoría de la evolución? Que sí tiene leyes, sí que hay leyes evolutivas. La ley de Hardy-Weinberg es una ley y es evolutiva. O sea, además de que ellos presuponen que la ley está por encima de la teoría, cuando no es así, ellos ignoran el hecho de que existen leyes evolutivas. O sea, las hay. Antes de seguir al siguiente y último paso, voy a echar un vistazo al chat, que os tengo desatendidos. Vamos a ver qué dicen por aquí. ¿Tú crees que a los creyentes les falla la memoria o es que la divulgación no es tan amplia? Porque aún con tanta explicación, aún sacan eso de solo es una teoría. Nahuel, yo creo que es que no escuchan. No escuchan. No escuchan, no quieren entender lo que es una teoría y ellos siguen repitiendo el mantra de siempre. Forma parte de ser creyente en algo irracional. Vamos a ver, YouTube te odia. Sí, bueno, espero que ahora esté sincronizado. ¿Piensas que la ciencia debe usarse como herramienta o como modo de vida? Pienso que la ciencia debe usarse como una herramienta para mejorar nuestros modos de vida. La ciencia en sí misma no es un modo de vida, pero el método científico es muy útil en cómo vives tu vida. Así que yo pienso que el método científico debe usarse como herramienta para vivir un correcto modo de vida. No sé si me he explicado, Black Blitz. Vamos a ver, aquí estáis hablando de la desincronización. A ver, ¿se puede decir que la teoría es la explicación más cercana a la realidad? Sí, se puede decir que una teoría dada es la explicación más cercana a la realidad hasta que encontremos una teoría mejor, que es de lo que voy a hablar ahora. Hola, Jorvik, supongo. No sé cómo se pronuncia tu nombre. Lo he dicho Jorvik. Si es de otro modo, dímelo. Andrés me pregunta, pero la teoría de la relatividad de la mecánica cuántica, eso ya lo contesté. Daniel, ¿cuándo fue la última vez que una teoría en biología fue refutada? Las teorías no son refutadas. Las teorías son complementadas, son corregidas o son mejoradas. Son ampliadas, pero no son refutadas. Refutadas son las hipótesis. Y se refutan hipótesis en biología a diario. Pero a diario, ¿vale? A diario surgen nuevas hipótesis que se ponen a prueba y son refutadas. ¿Piensas que llegará el momento en el que el método científico quedará obsoleto? Black Blitz. Pienso que llegará un momento en el que el método científico mejorará. A día de hoy esto es lo mejor que tenemos, pero no significa que no sea lo mejor que exista. Es probable que en el futuro aparezcan filósofos de la ciencia que encuentren un método mejor que este. En mi opinión, si encontramos un método mejor que este, será una ampliación, una mejora del que tenemos, porque el que tenemos es bastante bueno. ¿Qué quedará obsoleto? Vamos a lo mismo. ¿La teoría de la gravedad de Newton queda obsoleta? No, es mejorable, pero no es obsoleta. Veo que hay un sesgo. Los creyentes tienen dogmas o premisas indiscutibles y creen que eso se puede aplicar a la ciencia. Andrés Felipe, tienes toda la razón. Es como un batazo que se les da en la infancia. Ya no se recuperan, al menos no siempre. Es cierto, es un problema. Hay gente que es capaz de diferenciar dogmas de evidencias científicas y hay gente que no. También he oído que defienden el diseño inteligente diciendo que las leyes científicas requieren un legislador. No es así. No es así porque las leyes científicas no son lo mismo que las leyes del derecho, ¿vale? Las leyes del derecho son prescriptivas y necesitan un legislador que te diga lo que debes hacer. En ese caso no, porque simplemente es una descripción de cómo suceden las cosas. Nosotros las llamamos leyes, pero no dejan de ser descripciones de cómo sucede algo, ¿vale? O sea, la ley de la gravitación universal lo único que hace es describir cómo cae este lápiz, ¿vale? O sea, nosotros observamos que cae el lápiz. Buscamos una hipótesis de cómo cae el lápiz, encontramos una serie de ecuaciones que al comprobarlas de forma experimental funcionan y a esas ecuaciones que hemos hipotetizado y que funcionan las llamamos leyes de la, bueno, ley, una ecuación singular, ley de la gravitación universal. La hemos puesto a prueba con el experimento Cavendish y con varias cosas más y funciona. La llamamos ley de la gravitación universal. ¿Necesita un legislador? No, porque es que es una descripción de cómo funcionan las cosas, ¿vale? La gravedad está ahí, funciona de un modo y nosotros describimos de qué modo funciona. En realidad está bastante bien la pronunciación, Hjörvik. Vale, pues gracias. Ha sido por lógica, ¿eh? Ley igual teoría, igual hipótesis, igual. Hecha por un tipo que se cree culto, conspiranoico de random. Sí, HJ Lieber, así funcionan. Ea. Chus pregunta, ¿has leído sobre la selección espacial de sapos gigantes de caña en Australia? Sí, lo tengo apuntado como tema del que hablar en otro directo. Hablaré de ello en otro directo. Cuando acabe el Abril Videos 1000, hablaré de ello en un directo. Vale, porque es algo que me tengo que preparar. De todos modos, me lo voy a apuntar de nuevo. Que parece que es un tema que os interesa. Y bueno, veo que ya ha terminado aquí el tema del chat. Así que vamos a continuar. Muy bien, tenemos una hipótesis. La hipótesis explica con éxito la observación que hemos realizado del hecho empírico en cuestión. Tenemos unas leyes que son los resúmenes medibles de esa explicación, ¿no? Que predicen cómo suceden las cosas en base a esa observación. ¿Y ahora qué? Bueno, pues normalmente cuando tenemos una teoría surgen nuevas preguntas. Porque, ¿y esa teoría funciona en otros aspectos? ¿Cómo se aplica esa teoría a otros aspectos del universo? Bueno, pues ahí entran nuevas observaciones de los hechos que a lo mejor no coinciden con la teoría que hemos establecido y lleva a hacer nuevas preguntas, a formular nuevas hipótesis, etc. Por ejemplo, tenemos una teoría de la evolución bastante primitiva, ¿de acuerdo? Todavía no sabemos lo que es la genética. De repente, a alguien se le ocurre comparar lo que escribió Darwin, que es una teoría científica que contiene una buena cantidad de hipótesis que todavía no han sido puestas a prueba. El grupo general de hipótesis, el que incluye a la selección natural, lo hemos puesto a prueba y funciona, pero no sabemos cómo se heredan esos cambios. Y de repente encontramos con una teoría de la herencia genética que dice que hay algo dentro de los animales, que todavía no sabían lo que era, que llamaban genes, que se heredaban de padres a hijos. ¿Y si juntamos esas dos teorías? A ver si encajan. Ponemos a prueba nuevas hipótesis, experimentamos, oh, y encajan. Tenemos una teoría que engloba dos teorías anteriores y que mejora las explicaciones de ese hecho que es la evolución. Y además corrige uno de los aspectos que tenía una de las teorías que todavía no había sido demostrado, que era el cómo se heredaban las cosas. Refutando además una de las hipótesis que estaba enmarcada en esa teoría, que era la hipótesis de la herencia de caracteres adquiridos. Hemos mejorado la teoría. La hemos ampliado. ¿La teoría anterior funcionaba? Sí. Pero la nueva funciona mejor. La nueva explica con más éxito todo lo que engloba la teoría y además amplía su campo, ¿no? Y de repente nos encontramos con que hay unos organismos que no sabemos cómo han podido evolucionar de ese modo, no encontramos una explicación. Unos orgánulos dentro de la célula, ¿no? Las mitocondrias y los cloroplastos. ¿Cómo han podido evolucionar de la forma gradual en la que predice la teoría de la evolución que esos organismos, que esos orgánulos han podido desarrollarse? Y encontramos que esos orgánulos tienen ADN propio, lo cual es muy raro. Y además que ese ADN propio no es de tipo eucariota, sino procariota, tipo bacteriano. Eso es más raro aún. Y analizamos los ribosomas, porque también tienen ribosomas propios. Y los ribosomas son de tipo bacteria, no son de tipo eucariota. Y alguien plantea la hipótesis. ¿Y si esos organismos en realidad son bacterias que en el pasado entraron dentro de las células y se quedaron a vivir dentro? Una hipótesis de endosimbiosis. La postuló Lynn Margulis. Ponemos a prueba esa hipótesis. ¿Qué datos hay que apoyen esa hipótesis? ¿Se puede verificar? ¿Se puede falsar? Sí, y sí. La ponemos a prueba. Y todos los experimentos que se realizaron demostraron que la hipótesis es correcta. Pues ahora esa hipótesis la incorporamos a la teoría de la evolución. Tenemos la teoría de la endosimbiosis que forma parte de la teoría de la evolución, porque eso es una cosa también bonita, y es que una teoría puede estar formada por distintas teorías más pequeñas, porque podemos coger teorías chiquititas y juntarlas todas en una hipótesis grande, porque todas ellas están interrelacionadas. Del mismo modo, la teoría del equilibrio puntuado, de la cual hablaré otro día. Tengo también un directo preparado para hablar de la teoría del equilibrio puntuado, que es una teoría dentro de la teoría sintética de la evolución, etc. Son nuevas observaciones y nuevas preguntas que van ampliando y mejorando las teorías preexistentes y que terminan formando todo el cuerpo de conocimientos que hoy tenemos. Y entonces es cuando yo me pregunto, imaginemos por un momento que un creacionista quiere demostrar que su punto es correcto. ¿qué tendría que hacer? Pues basándonos en ese principio de correspondencia del que hemos hablado antes, de que toda teoría debe incluir todos los aspectos demostrados de las teorías previas al respecto, un creacionista tendría que explicar por qué todas las evidencias que existen apuntan a que los seres vivos evolucionan y tendría que ampliar toda la teoría evolutiva formando una nueva teoría que incluya todo el cuerpo de conocimientos de la teoría sintética evolutiva y lo amplíe diciendo, pero en realidad todo ha sido creado. Esa sería la única forma. Y para eso primero tendría que encontrar un hecho basado en una observación, que sea, por ejemplo, que un observar a un ser todopoderoso creara un ser vivo. Tendría que basarse en una observación previa. Cuando hagan esa observación, plantear sus hipótesis, hacer sus experimentaciones y ampliar el cuerpo de conocimientos de la biología evolutiva, incorporando el aspecto creativo de un ser superior. Y eso llevaría, por supuesto, a nuevas preguntas. Como siempre, la ciencia es constructiva. ¿Cómo ha evolucionado ese creador? Porque la evolución no va a ser refutada. Y eso lo digo desde ahora. La evolución nunca va a ser refutada porque es un hecho empírico demostrado. Si un creacionista puede en alguna situación tener razón, lo único en lo que puede tener razón es en algo que sea anterior al proceso evolutivo. Pero el proceso evolutivo sucede, lo hemos observado, y ya está. Y eso no tiene discusión. Lo siento, creacionistas, pero no tenéis razón. La ciencia lo demuestra. A ver si habéis dicho algo nuevo por ahí por el chat. Recordad que si no me mencionáis, no veré, porque no me, es como yo de entrada pienso que cuando no me mencionáis estáis hablando entre vosotros. Y solo cuando me mencionáis voy a pararme. Veis que cuando me mencionáis aparece en resaltado en naranja mi nombre, ¿veis aquí? Vamos a ver, esto ya lo había leído. Hay una metáfora sobre el conocimiento. Es como una bola de nieve que cada vez que se agranda, teorías, abarca más superficie. Dudas cuando rueda. Sí, mira, es una buena alegoría. Es cierto. Cuanto más conocimientos tenemos, más dudas tenemos sobre el universo. Y eso es precioso, porque eso es lo que construye la ciencia. ¿Vale? Cuanto más conocemos. Tengo pensado hacer un vídeo sobre la tortuga de Zenón. No sé si sabéis cuál es el mito de la tortuga de Zenón. Una historia, ¿no? De Aquiles, que hacía una carrera con una tortuga y había una serie de normas con la carrera y bueno, pues digamos que Aquiles nunca llegaba a alcanzar a la tortuga. Y es algo que quiero yo tomar para como alegoría para hablar de la construcción del conocimiento, pero lo haré en otro vídeo porque quiero dedicar tiempo a ello. Supongo que Black Blitz conocerá a la tortuga de Zenón. Esperando porque todos los animales se relacionan de una forma u otra. Si ya sé la respuesta, es la firma de Dios, por lo tanto la diferencia entre humanos y chimpancés es igual al amor que Dios tiene en cada especie y de ahí la diferencia en porcentaje en genes iguales de cada especie. Sí, HJ Lieber, eso es lo que dicen muchos creacionistas. El problema es ese. Están presuponiendo una respuesta automática y a partir de esa respuesta construyen hipótesis que la apoyen. Eso es una hipótesis ad hoc. Están dando la vuelta al método científico. Empiezan por las conclusiones y buscan las hipótesis para acomodar los hechos a sus conclusiones. no se basan en los hechos para extraer conclusiones, dan la vuelta a la, al método científico. Un definidor null. Buenas. Me pregunta Black Blitz si me compré un libro para hoy. No. Bueno, feliz San Jorge a los que corresponda. Es tradición en Cataluña, que sepáis, regalar rosas y libros. No me he comprado ningún libro, pero a lo mejor debería hacerlo. Me parece que me voy a pasar por mi lista de deseos de Amazon y me voy a regalar a mí mismo un libro. Sí, lo voy a hacer. Por cierto, si en algún momento queréis ver mi lista de deseos de Amazon, este de ahí es mi, este que veis aquí, es mi nick de Twitter, y en la bio aparecen dos enlaces a sendas listas de deseos, ¿de acuerdo? Las dos listas de deseos que tengo, una con objetos variados y la otra de dinosaurios. Recordad que si me regaláis un dinosaurio, os dedicaré el vídeo correspondiente a ese dinosaurio. Además, el día 6 de mayo es mi cumpleaños y me haría mucha ilusión recibir algún regalo. Yo lo digo por si cuela. Pues sí, supongo que me compraré algún vídeo, algún libro hoy con motivo de la celebración. Es una celebración que me gusta porque fomenta un poco la cultura, ¿no? Regalar un libro siempre es bonito. ¿Cómo pasa el tiempo para los astronautas de la ISS? Estoy confundido. Stimpy, podría hacer un vídeo sobre ello otro día. Sobre todo teniendo en cuenta que tampoco se tiene mucho que ver con el tema de hoy. Pero para que te hagas una idea, los astronautas de la ISS están más lejos del campo gravitatorio terrestre que nosotros. Nosotros estamos sometidos a una mayor gravedad que ellos. Por lo tanto, para ellos el tiempo pasa más, más rápido, ¿vale? Envejecen más rápido. O sea, un segundo en la ISS es más largo que un segundo en la Tierra. La diferencia es mínima, porque están a 400 kilómetros de altitud, es muy poca altitud, y la gravedad es casi la misma, la que tienen ellos de la que tenemos nosotros, casi casi la misma. Pero aún así hay diferencias. ¿Consideras que la religión es pertinente en primeras fases de la cultura hasta cuando se puede ser un lastre o no necesariamente lo ves como lastre? Yo veo la religión como un gran lastre, como un enorme lastre, y no lo considero de ningún modo necesario. Es algo que sucedió y a lo mejor es algo que deberíamos empezar a olvidar. Dudar por dudar es lo mismo que preguntar para descubrir. Buena frase, Undefined or Null. Buena frase. ¿Qué es imposible capturar a una tortuga con estudios de límites? Eso se probó falso. Sí, bueno, Rinoberto Cirrocúmulo. De hecho, el mito de Zenón y la tortuga es precisamente eso, un estudio de límites. Y en realidad, bueno, depende de, no sé, tendría que preguntarle a un matemático. Pero aún así, a lo que yo quiero dedicar el vídeo no es tanto al aspecto matemático, ¿no? de la tortuga de Zenón, como a usarlo como ejemplo para el avance del conocimiento. ¿Cómo puedes certificar la evolución por lo que dice la ciencia que ha pasado hace millones de años? La escala evolutiva jamás la vamos a poder presenciar, así que no es comprobable. Hola, David Lozano. La evolución la hemos comprobado. En primer lugar, la evolución la podemos observar en un laboratorio, ¿vale? O sea, podemos coger una cepa de bacterias, hacer un cultivo, dividir el cultivo en varias placas y usar varios cambios de ambiente en las distintas placas, y veremos que las bacterias evolucionan, ¿de acuerdo? O sea, que su frecuencia genética cambia Cuando analizamos genéticamente las bacterias de las distintas placas, encontramos que en efecto han cambiado, ¿vale? Eso se hace, se ha hecho y se hace constantemente en los laboratorios. De hecho, desde investigación médica hasta investigación biológica per se, se utilizan ese tipo de experimentos. Presenciar lo que ha pasado hace millones de años, bueno, pues para eso tenemos el estudio de la genética. Como hemos observado cuáles son los efectos evolutivos de la evolución en la genética de esas bacterias que hemos visto evolucionar en directo, podemos extrapolar esos resultados y comprobar cuáles son cuál es el comportamiento genético de varios animales, por ejemplo, para comprobar cuál es su parentesco evolutivo, porque hemos comprobado que el parentesco evolutivo se relaciona con la genética en ese experimento de bacterias. Por lo tanto, con analizar la genética de distintos organismos, podemos saber cómo han evolucionado unos respecto a otros, ¿de acuerdo? Además, todas esas pruebas están confirmadas y corroboradas por el registro fósil, por registros bioclimáticos, por registros paleoclimáticos, por la tectónica de placas, por un montón de ramas de la ciencia, por la anatomía comparada, por... Bah. O sea, ¿cómo puedes certificar la evolución por lo que dice la ciencia que ha pasado hace millones de años? Bueno, es que lo que dice la ciencia es lo que se demuestra, ¿vale? Por definición, porque la ciencia no dice cosas así a la ligera, ¿vale? La ciencia solo afirma aquello que ha sido demostrado. Y la escala evolutiva dices que jamás la vamos a poder presenciar es falso. O sea, hemos presenciado la evolución, porque la evolución sucede a una enorme cantidad de escalas, ¿vale? Sucede desde una escala de generaciones, y en bacterias generaciones equivale a minutos, hasta escalas geológicas, ¿vale? Entonces no hay ningún problema con eso. Porque yo, al parecer, la conocía por otro nombre. Me refiero a la tortuga de Zenón. Sí, bueno, pues no sé, como eres aficionado a esto de la filosofía, supuse que tú estarías puesto en el tema. Nahuel dice, ¿de qué filo es la tortuga que sostiene la tierra plana? Bien, no soy astrozoólogo, eso tendrás que preguntarlo a los sabios de la Universidad de Krull, que está situado en el borde del mundo disco. Si no me equivoco, tienen una expedición para comprobar cuál es el sexo de la tortuga, porque si es hembra tienen un problema. El conocimiento, por los que no lo habéis pillado, esto es una referencia a los libros de Mundo Disco. El escritor Terry Pratchett, que recomiendo a todo el mundo, porque es muy divertido. El conocimiento acumulado también se aplica a la religión, no solamente terminan siendo contradicciones. No lo sé, no soy religioso. Hay religiones que acumulan conocimiento bueno, conocimiento, acumulan dogmas de distintos pueblos para que en la transición de las religiones paganas a la suya sea más sencilla. Eso lo hizo el catolicismo, vamos, por todos lados. HJ Lieber pregunta si envejecen igual. Ellos, para su medida del tiempo, envejecen igual que nosotros, pero... Si un astronauta, está hablando de los astronautas, de si el envejecimiento de los astronautas. Si un astronauta pasa un año en la ISS y su hermano gemelo pasa un año en la Tierra, la diferencia de gravedad entre las dos hace que cuando vuelva a la Tierra, en la Tierra haya pasado un poquito menos de un año, ¿vale? Un poquito menos, a lo mejor son millonésimas de segundo. No conozco el dato exacto, ¿vale? Para que te hagas una idea, los relojes de los satélites GPS, basan su funcionamiento en medidas de tiempo extraordinariamente precisas, ¿de acuerdo? De modo que necesitan estar sincronizados con los relojes de la Tierra. Y el problema está en que los relojes de la Tierra, al estar atados a una gravedad más fuerte, van más despacio que los relojes de los satélites. Por lo tanto, los relojes de los satélites como que están un poco más acelerados, funcionando a la vez, ¿vale? Midiendo el tiempo en segundos, los segundos de los satélites son un poquito más largos que los segundos de la Tierra. De modo que cada día los relojes de los satélites GPS tienen que corregirse 0,000 no sé cuántos ceros, 4 segundos, ¿vale? Una ristra de ceros que no sé cuántos son, no sé si son 5 o 6 ceros. O sea, son millonésimas, o sea, milésimas o 10 milésimas o millonésimas de segundo. Pero ahí están. Ahí está ese cambio temporal. Te lo puede decir Barry. Su segundo nombre es Molestus, un mosquito del metro de Londres. Sí, bueno, eso es Culex Molestus. No sé por qué estáis hablando de Culex Molestus ahora mismo. Pero sí, bueno, Culex Molestus es una especie de mosquito que ha desarrollado en el metro de Londres en los últimos 130 años a raíz de una población de Culex pipiens, que es otra especie de mosquito, que entró. Digamos que el metro de Londres, cuando empezaron a construirlo, pues túneles abiertos, tal, y los mosquitos pues entraban, salían, picaban a las aves y tal. Cuando cerraron los túneles, ahí se generó una barrera entre el exterior y el interior del túnel. Barrera que solo se rompía en las paradas de metro donde la gente se subía y se bajaba. Entonces, hubo una gran cantidad de mosquitos que quedó encerrada dentro de los túneles. El problema es que dentro de los túneles no hay aves. Y Culex pipiens se alimenta eminentemente de aves. Además, el mosquito basa su ciclo de vida en las estaciones, verano, otoño, primavera, etc. Sin embargo, dentro del metro no hay estaciones. Está aislado del exterior. Y prácticamente las temperaturas no cambian, ¿vale? No hay cambios climáticos. Además, está en constante. O sea, los ciclos de luz y oscuridad cambian radicalmente. Todos esos cambios hacen que la especie del interior del metro evolucione. Se haga, que se alimente de mamíferos en vez de aves, principalmente de ratas y de humanos, que viene siendo lo que puebla el metro. Hace que cambien sus hábitos de reproducción, ya no están ligados a las estaciones, por lo tanto, cambian sus hábitos reproductores. Hay una serie de cambios que se desarrollan y esos cambios terminan llevando a un aislamiento genético tan alto que hace que la población que queda encerrada en el túnel ya no se pueda reproducir con la población exterior. Es decir, que si coges machos o hembras del exterior y machos o hembras del túnel y los juntas, no dan una descendencia fértil, es decir, que son dos especies distintas. Eso es un proceso evolutivo que hemos observado, ¿vale? Es una especiación alopátrida, porque se forma una barrera física que no permite el intercambio genético entre las dos poblaciones. Y una de las poblaciones termina evolucionando en otra especie, mientras que su especie antecesora sigue viva en el exterior, porque como en el exterior el ambiente no cambia, no ha cambiado, entonces no ha habido cambio en las frecuencias genéticas. ¿Cómo podemos guiar a chavalitos que desean buscar respuestas si no contamos con conocimientos técnicos o avanzados de una temática sin parecer unos ignorantes? Undefined or null. Lo ideal es decirles no lo sé. Enseñarles que decir no lo sé no tiene ningún problema. E invitarles a ellos a investigar. Decirles cómo se podría investigar eso. Darles pistas de qué se podría hacer, a lo mejor es algo que podrían experimentar ellos en su casa, o a lo mejor es algo que puedan encontrar una información más o menos asequible en internet o en una biblioteca, o etcétera. Y decirles también que bueno, que tú puedes investigar tú por tu cuenta y luego pues comparar el resultado que han sacado ellos de sus investigaciones con el tuyo y así pues establecer algo enriquecedor, ¿no? Preguntar a expertos. Desde luego nunca me inventaría una respuesta para satisfacer su curiosidad, porque si la respuesta es incorrecta les estoy jodiendo. De hecho, dice Gutions, el catolicismo que existe actualmente en el sur de África tiene rasgos de animismo y espiritismo. Es lo que decíamos antes. Gracias, me dice David Lozano, por tu respuesta. ¿Tú como biólogo has realizado algún experimento de la evolución bacteriana que tú dices que se produce en minutos? ¿Con qué animales compartimos genes? Vale, eso son dos preguntas. Lo primero, yo no digo que los cambios se produzcan en minutos, se producen en generaciones, ¿vale? Y las generaciones de las bacterias duran minutos. Eso es lo que he querido decir, ¿vale? No, no es lo mismo, porque la generación de las bacterias puede durar 20, 30 minutos, pero se producen en generaciones, en plural, es decir, necesitas varias generaciones para que sucedan cambios significativos. Por lo tanto, necesitas horas o incluso días para evidenciar cambios evolutivos. Sí, yo he hecho experimentos en laboratorio. Es un experimento relativamente, o incluso pueden ser varios experimentos, relativamente habituales durante la carrera de biología. O sea, no es algo que se necesite un gran equipamiento o muchísima especialización. No, es que los biólogos lo hacemos durante nuestra carrera. Hacemos ese tipo de experimentos para comprobar ciertos cambios evolutivos en las bacterias, resistencia a antibióticos, tolerancia a determinados nutrientes o no, etc. Y la segunda pregunta, ¿con qué animales compartimos genes? Con todos. Con todos. Con todos los animales compartimos genes, con las plantas compartimos genes, con los hongos compartimos genes, con las bacterias y con las arqueas compartimos genes. Compartimos genes con todos los seres vivos del planeta, porque todos los seres vivos del planeta venimos de un antepasado común. Otra cosa es la cantidad de genes que compartamos con cada uno de los distintos organismos. Con el organismo que más cantidad de genes compartimos es con los chimpancés y con los bonobos. Después con los gorilas, después con los orangutanes, después con los gibones, toda la familia de los gibones, después con otros monos de origen africano o asiático o europeo, después con monos americanos, más allá con prosimios, con estos lemures y esta gente. Más allá, pues con roedores, más allá, pues con delfines, más allá atrás con, no sé, canguros, más atrás aún con ornitorrincos, más atrás aún con reptiles, más atrás aún con anfibios, más atrás todavía con peces, más atrás con tiburones, más atrás con. Podemos seguir yendo atrás, ¿vale? En cada paso atrás, menos cantidad de genes compartimos. Pero compartir genes en general con todos los seres vivos del planeta compartimos al menos algunos genes. Hola Nahuel, no conocía a Fripozo, el otro día me lo recomendasteis, entré en su canal, he visto alguno de sus vídeos, he visto un vídeo sobre la homeopatía que tiene que es muy bueno, es brillante. Nahuel me está preguntando si conozco a Fripozo. No lo conocía, me gustaría hacer alguna colaboración con él, no me importaría, pero en cuanto a opinión, es un poco agresivo para mí, desde mi punto de vista, ¿vale? Supongo que es su estilo, lo cual está muy bien, pero para mi punto de vista es un poco agresivo. Pero no me importaría hacer colaboraciones con Fripozo, así que Nahuel, si quieres ver una colaboración con Fripozo y conmigo, pues ponte en contacto con él y a ver qué. Y a ver qué tal. ¿Quién es un desinformador? HJ Lieber. No sé de quién estás hablando. No sé de quién estás hablando. No sé de quién estás hablando, HJ Lieber. Andrés Felipe, me recuerdas una vez que pasé por un jardín infantil y allí los niños cantaban ¿Por qué el cielo es azul? Porque así lo quiso Dios. ¿Por qué vuelan los pa? Bueno, ya comenté un vídeo, luego me lo recordáis en un comentario, ¿vale? Me decís en qué minuto nos llegamos, que no sé en qué minuto nos llegaremos, minuto 50 por lo visto, o por ahí. Y me decís, no lo sé, lo he visto así, pero creo que por el minuto 50 nos debemos llegar. Y me ponéis por aquí arriba. Oye, pon aquí arriba el enlace al vídeo del vídeo que comento, ¿no? El vídeo en el cual comento un vídeo de una canción infantil que es si yo descendiera del mono. Esto no tiene mucho que ver con el tema del vídeo, pero es cierto que los aparatos producen daño a largo plazo. Computadoras, audífonos, etcétera. ¿De qué forma? Porque, a ver, unos audífonos te pueden provocar daños en el oído si llevas el volumen muy alto, por ejemplo. Pues sí. El ordenador puede provocar problemas posturales porque estás todo el rato en la misma postura, tal, problemas en las, en la, sobre todo en la espalda, puede provocar ciertos problemas, sí. Pero no sé a qué problemas te estás refiriendo, Dante Slayer. ¿Qué opinas de Máximo Sandin? Dani Ramone, ¿y podrías explicar la paradoja del ornitorrinco y el dilema de Darwin? Vale, Máximo Sandin es un señor que estudió virus y transferencia de genes horizontal. Sus investigaciones son muy buenas, tiene muy buenos datos sobre la transferencia horizontal de virus. Y es un negacionista de la selección natural. El tío se cree que con la transferencia horizontal de genes ya es todo y que no hay otro tipo de evolución. Es un charlatán en ese aspecto. Y la paradoja del ornitorrinco y el dilema de Darwin, no sé a qué te refieres exactamente. Puedo buscar a ver a qué te estás refiriendo. Paradoja del ornitorrinco. He encontrado un artículo en el magnífico blog Fogonazos de Antonio Martínez Ron. Un saludo, Antonio. No sé si verás mis vídeos. Bueno, por lo que estoy viendo, simplemente es que cuando llegaron los primeros ejemplares de ornitorrinco disecados a Europa, la gente no se creía que fuese un animal real porque era demasiado raro. Y además, como había testimonios que decían que ponía huevos, la gente no se lo creía porque era un mamífero. Pero vamos, no sé qué hay que opinar. Hoy en día sabemos que existe el ornitorrinco, que es real, que es un animal que es un mamífero que pone huevos, que no tiene mamas, sus crías maman de la panza de la madre. Entonces no sé cuál es el problema. Y el dilema de Darwin tampoco. Bueno, pondré en la descripción el enlace a Fogonazos, ¿de acuerdo? Y con dilema de Darwin tampoco sé a qué te refieres. No sé a qué te refieres con el dilema de Darwin. Te refieres a la explosión evolutiva del Cámbrico, supongo. La explosión evolutiva del Cámbrico es algo que sucedió durante 12 millones de años. Si te estás refiriendo, Dani Ramone, a la explosión evolutiva del Cámbrico, a la radiación evolutiva del Cámbrico, es algo que está perfectamente explicado por la biología evolutiva y por la paleontología. Sucedió en un plazo de 12 millones de años, tiempo suficiente para que sucedan todos esos cambios evolutivos, sobre todo teniendo en cuenta la enorme presión selectiva que existía en aquel momento. Tengo un artículo en Curiosa Biología hablando sobre la explosión del Cámbrico y tengo pensado hacer un vídeo también al respecto, que me lo voy a apuntar ahora. Entonces, también tengo una colaboración en el vídeo de Alberto Pleguezuelos que hice sobre el Cámbrico. Entonces, dejaré en la descripción tanto el artículo de Curiosa Biología como la colaboración que tengo con Alberto Pleguezuelos para que podáis echarle un ojo. Dante pregunta, ¿cuánto tiempo se hubiera requerido para que los humanos de África y los europeos hubieran formado especies distintas? Mucho, muchísimo. Mucho, mucho, mucho, mucho. O sea, el ser humano tiene tiempos de generación muy lentos. No sé, habríamos necesitado varios cientos de miles de años como mínimo. Quizá algún millón de años. Mucho, mucho. No sabría decirte. Depende de la presión selectiva, depende de muchos factores, depende de, también del nivel de aislamiento, porque en realidad es que nunca hubo un aislamiento absoluto, ¿vale? Siempre hubo intercambio. Pero mucho. Ay, Dios, vale. HJ Lieber, muy bien, vale. Sordera, ceguera y cosas por el estilo. Bueno, ceguera en principio no. A ver, las antiguas televisiones de tubo sí que provocaban problemas de vista si te acercabas mucho a la televisión, sí que podía producir algunos problemillas. Pero los nuevos televisores, las nuevas pantallas no producen ningún problema de vista. Sí, Andrés, porque si no, no me entero. Hola, Andracon. ¿Has visto el vídeo de Oliver Ibáñez sobre los dinosaurios? No, no lo he visto. Pero si decís que tiene un vídeo sobre dinosaurios, me pasaré a verlo un día de estos. A ver, tengo que poner esto y... Lo veré. ¿Se puede diferenciar evolución genética a trastornos de comportamiento que afectan físicamente? ¿Cómo? David Lozano, no entiendo la pregunta. Es que no tiene nada que ver. Es decir, la evolución es un proceso biológico que sucede de forma generacional, y es básicamente el cambio de la frecuencia genética en una población, es decir, la evolución es genética. Y trastornos de comportamiento que afectan físicamente es algo que le sucede a un individuo y que no tiene nada que ver con su... Bueno, puede tener un motivo genético o puede tener otros motivos, puede tener motivos ambientales, pero no tiene nada que ver con la evolución, son dos cosas completamente distintas. O sea, sí, claro que se puede diferenciar, por supuesto. O sea, el hecho de que yo me tome un vaso de leche por la mañana o un vaso de agua, eso es una modificación del comportamiento que me afecta físicamente, porque voy a digerir distinto en función de si me tomo leche o agua, ¿no? Mi sistema digestivo va a funcionar de formas distintas. Sin embargo, que yo me tome un vaso de leche o un vaso de agua no está fijado en mis genes y por lo tanto no tiene un valor evolutivo significativo. Que yo tenga los ojos marrones y el pelo oscuro, eso está condicionado por mi genética y eso sí que es un carácter que puede tener un valor evolutivo. Dani Ramone me pide que hable del ornitorrinco y de su evolución. La verdad es que no tengo ni la menor idea. Y como siempre sabéis, he defendido el valor de decir no lo sé. No sé cómo evolucionó el ornitorrinco. Sé que es un grupo muy basal de mamíferos, el más basal que se tiene. Pero no sé qué procesos evolutivos le llevaron a tener ese aspecto. De todos modos, puedo investigar al respecto y si encuentro alguna solución al problema, pues haré un vídeo al respecto, ¿vale? Preguntan, ¿por qué te cortas la barba cuando la tenías larga? Te veías como un científico loco y te quedaba genial. Bueno, el Yasuo, cambio de barba de vez en cuando, me da, sin más. Respecto a eso de la explosión del Cámbrico, yo recomendaría el vídeo donde explicas la historia de la Tierra con un tubo de plástico. Así se hará una idea de la escala de tiempo. De acuerdo, pues aquí ahora estará el aviso de... la historia de la Tierra en un tubo de silicona. Por favor, que alguien en los comentarios, la misma persona de antes, pues que me recuerde que en este minuto que él ponga el aviso. ¿Por qué quieres torturarte viendo un vídeo de Oliver sobre dinosaurios? Bueno, Chus, es sobre dinosaurios, tengo que verlo, aunque solo sea para ver qué tonterías dice. Bueno, damas y caballeros, hasta aquí hemos llegado por hoy. Cualquier cosa, bueno, ya sabéis dónde encontrarme. Tenéis mi dirección de Twitter, aquí arriba, aquí arriba, en el otro lado. Para cualquier cosa, pues ahí me tenéis. Más historias en la descripción. Patrocinadores. Muchas gracias al señor de Incógnito y a la Flat Pluto Society. Y también gracias a Drey, a Caeldras, a Raquel García Delgado y a Clara Diez Valls. Muchas gracias a los seis por vuestra predisposición y vuestro apoyo a la divulgación de la ciencia y del pensamiento crítico. Y a todos los demás, recordad que en la descripción encontraréis mi Patreon, también los métodos de contacto. Últimas preguntas de Mr. Xavier. Pregunta si el ser humano ya no está expuesto a selección natural, hemos dejado de evolucionar. Dos errores en esa pregunta de Mr. Xavier. El ser humano sigue estando sujeto a selección natural, solo que en una dirección distinta a la habitual. Y número dos, no, no hemos dejado de evolucionar porque seguimos teniendo factores selectivos. Selección sexual, selección cultural, selección artificial siguen funcionando. Entonces sigue habiendo presión selectiva sobre el ser humano de un modo u otro. Nahuel me dice, ¿qué te ha hecho llorar más? ¿La muerte de Mufasa o un vídeo de Oliver Ibáñez? ¿O la película de Jurassic World y su alta... ¿Y suelta qué? Se me ha ido. Y su alta veracidad. Bien, yo no lloro con películas ni con vídeos. Por lo tanto, ninguna de las tres cosas me hizo llorar. ¿Qué me hace desesperar más? Jurassic World fue doloroso, pero es que Oliver Ibáñez es muy duro. Es muy duro. O sea, el otro día estuve leyendo la sinopsis de su libro a unos amigos y no se lo creían. No se creían que pudiese haber alguien tan sumamente ignorante o tan sumamente desinformador, que no sé cuál de las dos será la respuesta correcta. Y a todos, muchas gracias por haber venido. Vamos a dejar de nuevo aquí a los patrocinadores. Y como siempre, y como ya sabéis, hasta la próxima.